¿Qué ruido es ese? Bueno, viste que M. Punto todavía sigue en Buenos Aires, no sé si sí. te enteraste. Sí, sí. Bueno, Godofredo la quiere ir a buscar y se puso a construir un avión. Ah, bueno. Ese motor que está, en realidad no es un motor apto para vuelo, es un motor de una moto. Que no sé de dónde lo sacó. He visto una moto acá desarmada en la puerta. No quiero preguntar de dónde salió, pero se puso con materiales reciclables, reciclados, botellas y todas esas cosas. Se puso a armar un avión para ir a buscar a M. Punto a Buenos Aires. Aparentemente sigue parapetada en el estudio de Radio La Retaguardia. No puede salir a la calle porque tú sabes, Argentina, sí, asado. Sí, sí. No es el mejor lugar para que ande una vaca caminando por las calles. ¿Iremos a buscarla? Yo no confío mucho en Godofredo fabricando aviones, porque nunca lo vi, ni siquiera volar un avión, nada. A veces esas cosas salen bien. Bueno, si quieres prueba tú y me cuentas. Haces el vuelo de prueba y me cuentas. No, yo los veo desde aquí abajo. No te voy a dejar aquí solo, no. No me animo. Bueno, según me avisan aquí, está todo listo para que salgamos al aire. ¿Vamos? Vamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Fueguitos en la Caverna. Una nueva emisión de Fueguitos en la Caverna, transmitiendo desde la Caverna, el lugar que gentilmente nos sigue cediendo la Asociación de Vecinos del Polígono de Pumarín. Ya estamos en pleno abril, ya en pleno abril libros mil, festejos, ¿sí? Está todo lleno de globos, de guirnaldas, de colgantes. Incluso está Cañete con una peluca afro paseando por las veredas para promocionar el evento. Así que estamos ahí nomás. Pero no dejaremos pasar un instante más sin antes presentar a la mujer que hoy ha venido con un disfraz de croissant, la señora Elena Sánchez. Y al otro lado de la pecera tenemos a Godofredo a los mandos. Trae todo engrasado. Sí, sí, hoy está con raro. No sé qué está haciendo. Y aquí a mi lado, con su disfraz de pato sin plumas, tenemos a Catriel Fernández. Muy bien. Bueno, para comenzar, ya que estamos hablando de Abril Libros 1000 y que ya comenzó, casi estamos virtualmente dentro del Abril Libros 1000, se viene todo un mes de eventos. Vamos a los eventos que corresponden para esta semana. Bien, el primero es el sábado 5 a la 1. ¿A la 1 de la tarde? A la 1 de la tarde. Pero es muy temprano. No, sí. Hay que madrugar. Bueno, se hace un esfuerzo porque es de un amigo de este programa. Pero no, a esa hora es madrugar. No. Madre mía. Todos los eventos son en la Asociación de Vecinos del Polígono. Exacto. En la calle Puerto Pontón, número 3. Y el sábado 5 a la 1 tenemos el evento de Mariano J. Sánchez. Ajá. La aventura de las palabras. La aventura, ¿no es lo que no nos dejan ver los artistas? Sí, la aventura de las palabras es el nombre de todo, vale. Lo que no nos dejan ver los artistas, muy bien. Claro, sí. La aventura de las palabras, sí, es el lema, el eslogan, sí, de este Abril Libros Mil. Claro. Bien, que es una exposición de fotografías de la tarea artística, pero fuera de escena. Inusual, porque son fotos que todavía no vio nadie. Ajá. Entonces. Sí, esa cosa del misterio, sí, con la que está jugando el autor. Bien. Y luego, el miércoles 9, también en el mismo sitio, tenemos la presentación de Maries Diera, que estuvo aquí en este programa. Sí, estuvo aquí en el programa anterior. Exacto. De su libro, Mil vidas que tenga. El miércoles 9 a las 7 de la tarde. Muy bien, vamos preparándonos entonces para esos eventos. Comenzó Abril Libros 1000. Y terminada esta sección de eventos amigos, eventos que nos avisan, o incluso gente que nos quiere sobornar para que digamos su evento, lamentablemente todavía no vino ninguno. Ya. Vamos a la parte del programa en donde le cuento mis angustias, mis depresiones, mis pérdidas de fe, mis pérdidas de fe en la humanidad, mis pérdidas de fe en mí mismo y mis peores pesadillas. Bien. Hoy esto viene de postalitas, pequeños detalles sobre algo. Hace poco me tocó ver a una diputada española de cierto partido que no voy a decir, tampoco voy a decir el nombre de esta mujer, pero que decía que ella tranquilamente viviría en un país que esté bajo una dictadura como la de Franco. No vamos a decir nombre, No, no lo digas, no. Pero según esta mujer había orden, había no sé qué. No, orden sí que había, claro. Que, vamos, sí, el orden del cementerio, claro. Sí. Pero bueno, se me ocurrió pensar entonces en algunos detalles sobre la situación de las mujeres durante la dictadura. Uf. Pero vamos a la parte más o menos más leguleya, digamos, o de algo de lo que nos pudimos documentar. Vale. Primero, apenas gana la guerra civil esta dictadura, ser mujer y ser mujer de ciertos partidos podía implicar que en el medio de la plaza principal del pueblo la raparan, le cortaran todo el pelo, sí, sí, y la pasearan por todo el pueblo con un cartel que decía que le hacían eso por puta y roja. Sí. ¿No? Luego podía suceder que fuera torturada, que fuera violada. Entre las torturas se usó mucho el aceite de ricino, que lo usaban los, sí, fascistas italianos en su momento. Pero bueno, ahí viene esa primera etapa, es un poco más oscura, pero en cuanto se consolida ese gobierno, no tienen la mejor idea que volver a poner en vigencia el Código Civil Español que estaba vigente desde 1889. Y lo hizo nada más y nada menos que un ente del Estado conocido como Ministerio de Gracia y Justicia. Mire qué lindo nombre. Que no tenía ninguna gracia. Que no tenía ni gracia ni justicia. Por ejemplo, bueno, y vamos a hacer un pequeño recorrido, porque me encontré con algunos detallitos. Por ejemplo, el artículo 1263 dice expresamente, y permítame que lo voy a leer con voz de letrado o de juez. No pueden prestar consentimiento. 1. Los menores no emancipados. 2. Los locos o dementes y los sordomudos que no sepan escribir. Y 3. Las mujeres casadas en los casos expresados por la ley. ¿Qué significa esto? La mujer estaba al mismo nivel de los menores no emancipados, los locos, los dementes y los sordomudos que no sabían escribir, si estaba casada. Porque soltera tampoco podía prestar ningún tipo de consentimiento. No era persona. No era persona. No, no. Y la casada no prestaba consentimiento, sino era el marido el que la autorizaba. Claro, claro, claro. Bien, acá nos vamos dando cuenta. Bueno, artículo 237, donde habla sobre los niños. No pueden ser tutores ni protectores, entre varios incisos, las mujeres casadas que no hubieran obtenido licencia de su marido. O sea que la mujer no podía ejercer la tenencia de sus hijos si previamente el marido no la autorizaba. Claro. Hola, señora diputada, espero que me escuche. Porque, bueno, yo sé que usted tiene hijos, señora diputada, y vea que usted no podría tener a sus hijos bajo ese régimen que desea vivir. Bueno, vamos. Pero tenía orden, tenía unos hijos ordenados. Ah, sí, ordenadísimos, claro. una cosa hermosa. Vamos a... No encontré el artículo exacto, pero encontré el inciso, que es el inciso cuarto, que dice textualmente, esto no estoy haciendo chistes, en cuanto al régimen económico matrimonial, se seguirán las siguientes reglas. El marido conservará la administración y disposición de sus bienes. Claro. O sea, porque ella no estaba capacitada para tomar decisiones. Y no, ¿cómo vamos a dejar que una mujer decida? No, sobre los. Especialmente suyos. Una señora diputada como que hoy tiene su salario. ¿Cómo la vamos a dejar, claro, que decida sobre su dinero? Su salario tiene que ser para su marido. Claro, el marido y el marido lo administra. Claro. A ver, vamos a otro hermoso artículo que me encontré. Artículo 448. El adulterio será castigado con la pena de prisión correccional en sus grados medio y máximo, es decir, que son penas media o máxima. Las mayores penas. De la mujer. Momento, a eso vamos. Ajá. Escuche el siguiente párrafo. Cometen adulterio la mujer casada que yace con varón que no sea su marido y el que yace con ella sabiendo que es casada, aunque después se declare nulo el matrimonio. Ahora sí quedó claro. Sí. Es adulterio cuando una mujer está con otro hombre, pero no es adulterio si el hombre está con otra mujer, lo dice la ley, artículo 448. Pero, unos artículos antes, el artículo 438 dice: el marido que sorprendiendo en adulterio a su mujer matare en el acto a esta o al adúltero, o les causare alguna de las lesiones graves, será castigado con pena de destierro. Si les causare lesiones de otra clase, quedará exento de pena. ¿Qué significa esto? Si el hombre encuentra a la mujer y le da una paliza tanto a la mujer o al adúltero o al que sea y los mata, lo van a desterrar. Es decir, viene el juez y le dice: hombre, múdate a otra provincia por unos años. Sí. Porque el destierro era eso, irse de esa provincia por unos años. Vete a casa de tu abuela o de algo así. De tu abuela, algo así, sí, hasta sí, que se pariente, calme, sí. Hasta que pase un poco luego esto. Luego vuelves. Una vez que pasa el jaleo, vuelves, no hay problema. Ahora bien, si le causare lesiones de otra clase, es decir, una golpiza donde no los mata, inclusive a la mujer, por supuesto, quedará exento de pena. Bueno. O sea, aquí no pasó nada. No. Con lo cual tenemos adulterio y adulterito. Sería una cosa así, muy absurda. Ahora bien, vamos a ver las obligaciones de las mujeres durante la dictadura. Durante la dictadura, una tal Pilar Primo de Rivera, qué nombre horrible, fundó algo llamado Servicio Social, que era, como a las mujeres no las podíamos mandar a hacer el servicio militar, entonces vamos a hacer el servicio social. Pero, ¿qué mujeres? Era obligatorio para mujeres solteras de entre 17 y 35 años. ¿Por qué entre esas edades? Porque era solteras entre 17 y 35, significaba que todavía no se habían casado. Entonces, las iban a... esto de cumplir el servicio social era una obligación patriótica en donde le enseñaban a las mujeres cómo casarse y cómo llevar esa vida en familia. Cómo ser una buena esposa. Cómo ser una buena esposa. Ahora vamos a la realidad. La realidad dice que era mano de obra gratuita, claro, para instituciones estatales como hospitales, comedores, guarderías, asilos. Bueno, por suerte de ese servicio social ha quedado mucha bibliografía impresa y vamos a rescatar algunas de esas frases, de los consejos que le daban a las mujeres. El primero que encontré, que es algo fantástico, es: no hay nada más bello que servir. Bellísimo. No hay nada más bello que servir, estimada joven española. Sí. Entiéndelo a lo que nos referimos, ¿no? Bien. La ministra sirve. Sí. Sirve para algo. No lo sé, la diputada, sí. A ver, otra frase hermosa que ha quedado en la historia. Las mujeres siempre se mueven por razones amorosas y la falange es una manera de amor. Sí, acá estamos todos ya. Es que, o sea, me río, pero no tiene nada de gracia la cosa, pero yo que hay que reírse. Pero es... Porque la falange es una manera de amor, tela. Fuerte. Muy sí. Bien. Ahora, los consejos que le daban a la mujer para una vez casada, y si tenían algún problema con el marido, decían: cuando le veas de mal humor, hazte la tonta. Coge un libro y lee, porque a veces eso dura bastante. Buf, madre mía, es esto, no, a ver, yo sé que tanto en Argentina como en España nos van a escuchar y se deben estar cagando de risa en todos lados, pero no, era de en serio. Sí, era de en serio. Y lo vuelvo a repetir, no tiene gracia, pero es que, ¿cómo te tomas esto? Claro. Otro consejo para las jóvenes españolas: evita las escenas tiernas en público y las escenas demasiado secas en privado. O sea, no expreses cariño. Pues, no. Pero en privado... Claro. Y aquí llegamos a una frase en donde nos explica básicamente la naturaleza de la mujer. La vida de toda mujer, a pesar de cuanto ella quiera simular o disimular, no es más que un eterno deseo de encontrar a quien someterse. La dependencia voluntaria, la ofrenda de todos los minutos, de todos los deseos y las ilusiones, es el estado más hermoso, porque es la absorción de todos los malos gérmenes, vanidad, egoísmo, frivolidades, por el amor. Sí, tiene un arma, me quiero pegar un tiro. Es increíble. Bueno, luego, entre este servicio social había muchas tareas en las cuales se les enseñaba a las mujeres lo que debían hacer las mujeres, costura, lavado, planchado, cambiar pañales, cuidar temas de bebés. Y luego, para las partes más íntimas del matrimonio, lo único que enseñaban era la sumisión total a todo deseo del marido. Uh-huh. Y en el uh-huh. momento en que el marido dispusiera. Uh-huh. Con lo cual, lo que hoy sería una violación, en ese momento era sumisión total a todo deseo del marido. Uh-huh. Por eso es, hoy viene muy, muy, las mujeres que nos escuchan hoy seguramente, si tienen un arma cerca, aléjela, señora, porque esto es, viene de, en este tenor. Y ahora, para finalizar un poquito esta pequeña charla de detalles sobre ser mujer durante la dictadura que hubo en España, dictadura cívico-militar eclesiástica, como fue la Argentina, que acá no lo suelen decir muy seguido. Bueno, vamos a esta hermosa frase de Pilar Primo de Rivera, casualmente. Para la mujer casada, lo primero es la vida familiar, la vida del matrimonio y el cuidado de los hijos. Porque una mujer no puede desentenderse del conocimiento y del contacto con sus hijos, de ser verdadera compañera y amiga del marido y que lo demás sea secundario. Es decir, tu mundo, muchacha española que escuchas... Es tu marido. Es tu marido y tu casa. A lo sumo los niños. Nada más. No quieras estudiar, no quieras... Bueno, tenemos para hablar muchas cosas más, sí, ¿no? Sí, esto da para mucho. Pero sí, si ponemos eso, bueno, vamos a hacer un programa de 22 horas que nadie va a querer escuchar. Por eso era mejor agarrar estas pequeñas postalitas como para darnos una idea de lo que fue esa dictadura genocida. Y, bueno, finalizar... aclarando que toda mujer que se negaba a hacer el servicio social perdía todo derecho a autonomía. ¿Lo tenía aunque lo hiciera? Si eran solteras, podían por ahí firmar algunas cosas gubernamentales, podían, no sé, tener documentación, tener pasaporte, viajar, salir del país. Esos pequeños resquicios donde tenía una autonomía se lo quitaban. Y entonces pasaba a ser, digamos, una muerta civil, básicamente, porque no tenía ningún derecho civil más que ir a la iglesia a llorar junto al cura. ¿Sabes la pena de todo esto? Que estos son artículos de una ley en unos casos uh-huh. y normas más o menos legales. Uh-huh. El problema es que cuando terminó la dictadura y se quitó esta ley, la ideología de fondo siguió durante mucho más tiempo, sí. Y ahora está un pelín bastante más diluida porque para empezar nos apoyan, sí, las, bueno, leyes, quiero han decir. Han cambiado los tiempos. Una mujer tiene su firma, tiene validez, tiene su trabajo, tiene su dinero, pero es ideología que en parte sigue de fondo. Sí. Sí, si los niños están desatendidos, es una mala madre, no hay un mal padre, hay una mala madre. Exacto. Por ejemplo. Sí, sí. Por eso este era un bloque totalmente anti-mujeres. Sí. No sé si lo dije al principio. Oye, sí. Así. Ahora bien, estaba por decir a qué reflexión llegaremos hoy, a qué conclusión, pero mejor no preguntar, no, porque nos cabreamos. Nos cabreamos, sí, y vamos mucho. A estar 3 horas. Esto acá es para cabrearse, entonces vale más reírse de la ignorancia de Pilar Primo de Rivera. Entre otros. Bueno, pero se me ocurrió pensar entonces, en ese momento... una mujer que intentaba ser independiente, que intentaba tener su vida, que intentaba estudiar, lo primero que pensaban era que estaba loca. Ah, siempre. Era que estaba loca. Mira Marie Curie. Es que hablamos de ella justamente, Marie Curie, sí, el otro día. Bueno, hubo pocas mujeres que se animaron a estar locas entonces porque era peligroso, porque era peligroso. Corría riesgo su vida. Pero en honor a esas mujeres que dejaron salir en algún momento esa locura de rebeldía, es que un tal Juan D'Arienzo escribió un tango en honor a estas mujeres que se llama justamente Loca. pueden mirarnos mal. Tal vez no les caigamos simpáticos. Pero sépanlo. Tenemos este micrófono y sabemos usarlo. Fueguitos en la caverna. Poema de Miguel Hernández que se titula Pena bien hallada. Ojinegra la oliva en tu mirada, boquitierna la tórtola en tu risa, en tu amor, pecha abierta la granada, barbie oscura en tu frente, nieve y brisa, rostre azul el clavel sobre tu vena, malherido el jazmín desde tu planta, cejijunta en tu cara la azucena, dulce amarga la voz en tu garganta, boquitierna, ojinegra, pecha abierta, rostre azul, barba oscura, malherida, cejijunta, te quiero y dulce amarga. Semiciego por ti, llego a tu puerta, boca abierta la llaga de mi vida, y agridulzo la pena que la embarga. Bueno, para diluir el clima de la primera parte del programa, creo que empezamos bien, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y creo que, bueno, ya, si comienza así, algo con la poesía creo que va a tener que ver. Sí. Pero como de costumbre vamos a preguntar, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿con quién estamos? Hola, soy Sonia Llano Fabián. Uh-huh. ¿Y a qué se dedica, Sonia? Uy, a sobrevivir y a vivir siempre que puedo. Bueno, vamos por ahí, vamos por el principio. Comenzó con algo de poesía y ya usted la he visto en varios eventos de poesía presentándose. ¿Anda por ahí la cosa? Estoy conociéndome y encontrándome un poquito y hago lo que puedo, aprender de los demás y colaborar. Uh-huh. ¿Y qué pasa con el tema escritura? Porque aparte he visto que no tienes mucho la costumbre de llevar cosas escritas, sino que las recitas en una especie de improvisación poética, ¿puede ser? Sí, eso es un poco terapia de choque. ¿Terapia de choque? ¿Qué es eso? A ver. Enfrentarte a todos los miedos y todas las cosas que te puedan limitar. Yo, por gracia o por desgracia, en mi infancia se me trabó mucho mi vena artística y demás por circunstancias de la vida. Entonces, no me lo creía. Sí, me encanta el arte, va a ser artística dentro de mis estudios, pero nunca lo desarrollé al nivel que mi cuerpo pedía, mi mente, mi tal. Pero sí soy muy creativa en todos los campos. Entonces, poco a poco, a base de mucha terapia, muchos idas y venidas en la vida y superar muchas batallas, voy consiguiendo encontrar en mí eso que me gusta hacer, que me gusta ofrecer dentro de mi propia personalidad. Los que me conocéis un poco sabéis un poco cómo soy, ¿no? Intento ser cercana y ahora estoy empezando a practicar una cosa muy importante, que es la empatía que yo ofrezco con los demás, darme un poquito para mí. Sonia, pero ¿cómo empezó? Porque lo que tú haces es muy peculiar. Todo el mundo va delante de un micro y lleva escrito o aprendido lo que va a leer, pero tú lo improvisas en ese momento sobre la marcha. ¿Cómo empezó eso? ¿Cómo decidiste hacer eso? Porque la vida tiene un valor y en los momentos son eternos. Entonces yo, a lo que yo haga, me salga mejor o peor, cada día depende, es un momento que yo regalo y comparto con la gente que está presente e incluso no presente, como una alegoría de la vida, ¿no? Que la vida son instantes. ¿Y cómo llegaste a esa decisión, por así decir? Porque convivo desde que hacía voluntariado, siendo muy joven en la vida, con circunstancias que te comprometen ver situaciones a diario. Trabajo en el campo de la salud. Entonces, todos los días nacen personas, todos los días mueren personas, todos los días. Y hay que darle valor a lo sencillo. Lo sencillo es esencial. Y cada momento cuenta. Y si tú puedes construir un buen momento, vas sumando momentos que te hacen crecer por dentro. Hablando de esos buenos momentos, en algún momento te he visto con una nariz de payaso. Uf, ya me la quité. En los hospitales. Sí, y fuera, y la regalaba, ¿eh? Es porque nadie se resiste a una nariz de clown en un momento determinado. Y para acercarse a las personas, una sonrisa, un gesto amable, es la mejor presentación que puedes dar. Y hoy en día, yo sé que está todo, muchos ambientes, nos venden mucho discurso de odio, mucha deconstrucción del ser humano, ¿no? Muchas cosas que crean, generan miedos, incertidumbre, y yo, a mi manera, mi forma de ser, monto mi propia rebeldía positiva, que es tú y es así, yo soy así. Y no me da la gana de ceder ante ese discurso que hay. Pero, a ver, me refiero, payaso dentro de un hospital es un oficio muy particular. Sí, los conozco también, algunos que trabajan en el UCA y son maravillosos. Aunque tiene un contenido emocional muy fuerte y muy duro. Sí. Sí, porque tienes que lograr distraer la mente, crear momentos, sobre todo a los niños, para que se distancien de la enfermedad, del dolor. Y la risa y los abrazos son la mejor medicina que puede haber. Eso acompaña cualquier tipo de tratamiento. Y si el dolor duele, te duele un poquito menos cuando te ríes. Sonia, y todo eso que nos estás contando, te voy a hacer una pregunta por el proceso creativo. ¿Cómo lo coges tú y lo utilizas para hacer esas improvisaciones que haces? ¿Tienes algún truco? No. ¿No? Dejarme sentir y fluir. O sea, te tira sin red, sin red. Es pura improvisación. Uh-huh. Pero, a ver, en cuanto al contenido poético, ¿tienes alguna cosa que vaya en tu temática o en lo que pienses, sí, y luego quieras hablar, sí, sobre eso? En valorar a las personas como personas. Y si hay que sentarse en el suelo, te sientas. Y si hay que tumbarse, también. Y no creerse nadie mejor que nadie, sino simplemente el hecho del ser. Hay que comprender su estado, su momento vital, y acompañar a la persona a florecer. Volvamos un segundo sobre esto del payaso de hospital. Hay una carga, digamos, fuerte, especialmente cuando tienes que tratar con casos clínicos difíciles. ¿Cómo hace uno para enfrentar eso y que no le afecte tanto? Porque hay gente que no puede hacer eso porque le afecta a un grado, digamos, muy, muy alto. Y por eso, no, digamos, se dice que payaso de hospital no puede ser cualquiera. Yo no soy payaso de hospital, yo simplemente he usado trucos para mí y mis compañeros, animarnos un poco. Y no, a ver, hay que, el truco para trabajar con personas en cualquier sector, sea salud, sea un servicio comunitario, con niños, con discapacidades o demás, es escuchar. Escuchar mucho, mucho, mucho, mucho, mucho a la persona para crearle cierta confianza, y así tu trabajo va a ser más efectivo y mejor, y se van a sentir más aclimatados. Y hay que saber escuchar y saber mirar a los ojos muy bien también. Uh-huh. Es fundamental. Y en base a lo que escuchas, ¿cómo trabajas para hacer una devolución? ¿Qué elementos tomas de lo que escuchas? Comprender. Si yo fuera a ponerme en su lugar, y yo desde mi parte lo hago lo mejor que puedo, dice. Bueno, y tú me dijiste que te dedicabas al área de salud. Sí, soy celadora. ¿Sos? Celadora. Celadora. Bueno, ¿cómo se compagina eso con lo poético? Pues a ver, yo tengo una parte muy espiritual que propia, soy muy sensitiva en los olores, en todas las cosas, un poco, ¿cómo se dice esto? Paz. Paz, persona de sensibilidad. Y entonces tengo mi propia frecuencia con las, hay personas que te dan vibraciones buenas, ¿no? Y yo me pasa mal. Dentro de nuestro trabajo y haciendo voluntariado también previamente, me tocó trabajar con terminales en una etapa en la que no había unidades del dolor, y era un acompañamiento. Entonces yo ahí lo que hacía era leerles cosas, cantarles canciones, darles tocarles, sentirles, que me sintieran, porque nadie merece ni nacer solo ni morir solo. Morir solo es lo peor. Y entonces, y eso lo hacía yo con 16 años, ¿vale? Ese de voluntariado. Y ahí aprendes mucho también, porque el tránsito a la muerte es un camino, pero merece ser con dignidad y con mucho respeto. Y hay que tratar, sabemos que nacemos para morir, ¿no? No sabemos en qué momento vaya a ser, pero que ese momento sea lo más fluido posible. Entonces yo siento a veces que desde más para acá, más para allá, me cuidan, porque yo estoy en momentos de vida que muy limitantes y muchísimo riesgo. Y yo siempre refluyo y me caigo con situaciones tal y para arriba. Y yo creo que es un poco la energía que tú das por alguna parte, no sé dónde, no digo credo ni religión, pero yo siento que están conmigo. ¿Cómo llega una niña de 16 años a estar de voluntariado con pacientes? Porque tuve una experiencia personal que, bueno, tuve, la verdad, un intento de suicidio, que casi lo consigo. Y según salí del hospital, como no lo conseguí, pensé, debo estar aquí para algo, a ver qué puedo hacer. Y ahí comenzó. Y a ver, me contaste que en tu trabajo solías leer. ¿Tú qué...? No, mi trabajo no. Solías leerles a los... Cuando era voluntaria, sí. Eso implica una previa lectura de cosas y leer cosas que te gustan. Me como los libros. Ahí vamos. Contame los autores que te dijeron, es por acá. Tengo una anécdota que antes de aprender a escribir y a leer, mi madre compraba muchos libros, porque ella fue una niña de la guerra, de la posguerra. No tuvo posibilidades de estudiar, pero tenía muchísima capacidad. Entonces le gustaba mucho leer y autoconocimiento. Y siempre había muchos libros en casa, y atlas y cosas así. Y yo, había una colección que era de cómic del Quijote, y era muy bonita. Herradura roja, una pasada. Sigue en su casa. Y resulta que yo veía aquello con tanto colorido y yo tenía curiosidad por el Quijote y cogía el libro y paseaba con el libro y yo ya sé leer. Y yo leo el Quijote. Y por el pasillo de casa, para adelante y para atrás. Y cuando aprendí a leer, claro, era cómic, pero castellano antiguo. Y dije, oh. Yo, ¿qué pasó aquí? Claro. Y bueno, cosas así. Toda la vida, yo, por ejemplo, coloco unos lápices de color y cuatro folios, era feliz. Pero feliz, feliz. Mi mayor juguete, dibujar. Y también a veces, lo mejor que consigo hacer es crear sueños. Ayudar a la gente a soñar. No podemos vivir sin ilusión. Lo que pasa es que los objetivos deben ser pequeños y alcanzables. Pero la ilusión tenemos derecho a tenerla, por más pobres que seamos trabajando o se pongan las cosas muy duras. Al final, la imaginación y el ilusionismo y el teatro y la ciencia bien llevada y el arte en todas sus dimensiones, sobre todo la música, es lo que te sana y te salva. Bueno, y además de Cervantes, ¿qué otros te inspiraron en tu camino? De todo, me encantaba la filosofía, la antropología, pero ya desde niña, porque tenía una colección de cromos, que era de diferentes ciudades del mundo y diferentes personas. Me gusta interactuar con gente de otras culturas, porque aprendes mucho, desde la gastronomía hasta la danza, cualquier cosa, y enriquece. Yo si pudiera viajaría pues muchísimo, pero de momento con el Volobús vamos bien. Pero eso no quiere decir que no pueda viajar con mi imaginación. Entonces yo me dedico, hace tiempo que, porque me duele, no veo mucho la prensa, por autocuidado, porque para que me encuentren lo que les da la gana y a su manera, prefiero vivir con la gente que compartes y crearme yo mi propio espacio más comedido y más sano, sobre todo para curar cosas y no sé qué más decirte, a ver. Ah, lo de viajar. Ahora que hay internet, puedes viajar a muchos sitios. Bueno, con Google Maps puedes estar parado en cualquier esquina del planeta casi. Ya, pero yo no controlo tanto la tecnología y a mi manera, pues me apaño. Y nada, tengo en proyecto estar más conmigo para mí, pero compartir, así que pronto igual te doy alguna que otra sorpresa. Bueno, ¿Qué saco del cajón? ¿Se viene un libro? ¿Te vas a animar a escribir? Sí. Otra cosa es cómo lo confeccione, pero me quiere animar mi hija a que hagamos un... ¿Cómo se llama? ¿Witch? ¿O algo así? Ah, un Twitch. Twitch, eso. Un Twitch, sí. Pero conjunto sobre poesía, porque yo tengo muchísimos libros en casa y mis hijos siempre me manipulan los libros y son como yo, por temporadas tener 5 libros y otra temporada no les hagan. Igual que lo de crear, hay es que te sale una aluvión de cosas y otras que estás como con la pluma caída, ¿no? Pues ella comenzó a escribir hace poco y lo hace muy bonito y a veces escribimos cosas en conjunto y bueno, yo la motivo a que luche por ello y yo también, si tú puedes yo también, y así, ahí estamos haciendo camino. ¿Qué te sale mejor, prosa o poesía? Todas. Bien. Modestamente. Bueno, entonces se viene un libro de cuentos o de algo así seguramente. Bien. Estamos teniendo la exclusiva. Sí, y ilustraciones podría hacer. Una mezcla de técnicas, eso. Lo esperamos con ganas, ¿eh? Muy bien. Bueno, este programa básicamente lo que hace es revisar entre la gente que anda haciendo cosas artísticas por ahí, por eso no nos queda más que agradecerte mucho por acompañarnos, por dejarnos acompañarte, y vamos a tomar un exceso de confianza. ¿Te podemos pedir una lectura para despedirnos? Va a ser una impro. Adelante. Destino con casualidad. Nunca la de azar tuvo tanta suerte como la de encontrarte, conocerte y tenerte. Llegas, sin dudar, a abrazar la parte de mí que ya los escondía. Y te vas soltándome, dejándome. Más llena que vacía. ¡Qué guapo! Soy Ayano Fabián. Muchísimas gracias. Encantada. Muchas gracias a vosotros. Fueguitos en la Caverna presenta. Todo está guardado en la memoria. Sueño de la vida y de la historia. Fueguitos en la memoria. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Y esta presentación, Elena, no hace más que abrirle el micrófono a nuestra querida, que ya la extrañábamos porque hacía rato que no la veíamos. Sí, se la echaba de menos. Señoras y señores, con ustedes Patricia Martínez. Hola, Patricia. ¿Qué tal? Muy buenas a todos y muchísimas gracias por volver a invitarme aquí a este espacio que tengo, al que tengo tanto cariño. No te invitamos, es tu espacio. Tú sabes que vienes cuando quieres, nos avisas, vienes, ya eres columnista, eso tiene derechos y obligaciones. Ya lo sé. Ya tenemos una lista que está haciendo Elena sobre las obligaciones, que incluye pagar... Sí, los derechos para otro día. Vas a tener que pagar unas cervezas y eso, pero bueno, ya más adelante. Me parece bien. Bueno, Patri, vamos por el principio. Te trae un proyecto que en el que estás, bueno, digo proyecto, tú haces un proyecto nuevo cada 20 minutos, lo sabemos. Realmente sí. Pero en este caso, un proyecto en conjunto. Exacto. Bueno, es verdad que hace tiempo que no vengo, ahora mismo no sé calcular cuántos meses, unos cuantos, pero es verdad que he estado trabajando mucho no solo en lo que me da de comer, que también, pero sí en todas esas, maquinando todas esas futuras iniciativas. Algunas se quedan en el cajón, otras van como pasito a paso, algunas me llevan más tiempo que otras, pero bueno, sí que es verdad que esta que os traigo hoy, bueno, pues ha querido salir del cajón con un poco de urgencia, por la sencilla razón de que cuando me la plantearon o cuando me brindaron la oportunidad de hacer algo in situ, pues el mes que viene, pues quedaba muy poquito plazo, con lo cual pues he tenido que poner en marcha una iniciativa para poder financiarlo, básicamente. Entonces, pues nada, llevo 2 semanas con un crowdfunding para financiar un proyecto documental sobre los 80 años de la liberación de los campos de concentración del nazismo, que se cumplen pues ahora en mayo. Entonces quiero volver a fijarme en el campo de concentración de Neuengamme, que ya sabéis que estuve hace un par de años allí, hice un podcast y me quedé con muchas historias en la mochila, con muchas ganas de seguir ahondando en la historia de ese campo, que es uno de los más desconocidos, y sobre todo en ponerle voz a las familias de las víctimas, ¿no? De trasladar la historia que se vivió allí desde una perspectiva totalmente humanista, ¿no? Entonces, como ya estuve allí hace 2 años, saqué un podcast, una narración sonora, pues me parecía necesario que en esta ocasión también traer imágenes de allí. Y como yo soy periodista y no soy cámara, aunque a veces me veo la obligación de tener que grabar algunas cosas con el móvil, pues evidentemente yo esto lo quiero hacer profesional y me acompañan pues dos excelentes profesionales de la imagen y de la fotografía, que son Luis y Carlos, y bueno, pues obviamente yo les planteé esta idea. Los dos me dijeron rápidamente que les haría mucha ilusión, que tenían muchas ganas de hacer un proyecto de estas características, pero evidentemente los viajes, como escuchábamos antes, no se pagan solos. Vivimos en un mundo que nos atropella y que nos precariza, y por lo tanto pues nos hemos visto en la situación de, dado el corto espacio que teníamos de tiempo para gestionarlo todo, pues pedir pequeñas contribuciones personales a unos y a otros, a familia, amigos, a conocidos, a través de redes sociales, para poder lograr, aunque sea, no perder dinero. Es decir, no queremos hacernos ricos con esto, sabemos perfectamente que no nos vamos a hacer ricos con esto de la memoria, pero o sea, con el pasaje y un pincho por día. Exactamente, nos sirve de sobra, porque creemos que es mucho más importante contar esta historia que cualquier riqueza, ¿no? Porque la riqueza es precisamente el ser capaces de relatar lo que allí ocurrió y darles voz a las personas que lo sufrieron o a sus descendientes. O sea que esta vez viene en proyecto documental. Exacto. Imagen, sonido. Y con bueno, toda la producción que soléis hacer para los podcasts. Efectivamente, pero con imagen. Y bueno, ya le he puesto título, espero que no cambie, ¿no? En principio le di muchas vueltas durante varios días al nombre y finalmente pues le he puesto "Y los ladrillos callaron". Esto tiene una componente en cierta manera metafórica, ¿no? Por los muros, por las paredes, pero también por algo muy tangible en aquel lugar, que es que de las únicas pocas cosas que se conservan en el complejo del campo de concentración es una fábrica de ladrillos, donde ocupaban allí de forma esclava a los prisioneros. Con lo cual es una forma también de hacer un guiño a esos espacios que se conservan y que son lugares de memoria que nos tienen que hacer recordar lo que allí sucedió para que no se vuelva a repetir. ¿Qué nos quieres contar esta vez con este proyecto? ¿Cuál es la línea argumental? Yo creo que hay una cosa que es fundamental en estos 2 años, porque diréis, bueno, ¿qué ha cambiado en 2 años, ¿no? O sea, ¿por qué nos quieres volver a contar las mismas historias, aunque sea en otro formato? Pero es que yo creo que este año, 2025, sí que hay una cuestión fundamental a tener en cuenta, y es que la situación política en la propia Alemania ha cambiado. Hace poco que tuvieron elecciones, volvió a ganar la derecha, y aquí es lo importante, la extrema derecha quedó como segunda fuerza política. Y están aflorando precisamente bueno, pues movimientos neonazis, también fascismos en otros lugares de Europa cercanos, con lo cual me parece muy interesante como acompañando al relato de lo que es la propia historia del campo, hacer ese análisis con los protagonistas, ¿no? O sea, con tanto las familias que viajan desde España como quienes están allí, ¿no? O sea, personas vinculadas a la actividad memorialista en Alemania y cómo analizan esa situación. Me parece fundamental porque si algo me quedó claro, o al menos así me transmitieron cuando estuve hace 2 años, es que en Alemania estaban muy orgullosos de toda la pedagogía que habían hecho con el régimen de Hitler. Estaban orgullosos de, pese a que habían pasado años después de los juicios de Nuremberg, en el que intentaron mantener un poco de lejanía con esa situación, pero luego sí que empezaron a hacer un trabajo importante de didáctica con los estudiantes, con los jóvenes. Y de eso es algo que me hicieron partícipe y me trasladaron que estaban orgullosos de eso. De hecho, yo los días que estuve allí en el campo, que fueron 2 o 3, en todo momento vi grupos de estudiantes, de adolescentes que venían de institutos, de colegios, y que tenían como muy asimilado, muy, muy arraigado ese mensaje antifascista. Pero curiosamente han pasado 2 años, la situación política es particularmente diferente y me gustaría saber cuáles son también las razones, qué ha fallado. O también cabría hacerse la pregunta de, por mucha pedagogía que se haga, nunca es suficiente. Es decir, no se puede flaquear porque ese camino es vulnerable, es frágil, ¿no? Entonces, igual, si se deja un poco desatendida ese trabajo, ¿no?, por la memoria, tenemos el riesgo de volver atrás y que se vuelva a repetir lo sucedido. Bueno, vamos a lo importante. Si alguien quiere colaborar con este proyecto y le interesa, le gusta, le gusta el plan, ¿cómo lo tiene que buscar? ¿A dónde tiene que ir? ¿A quién tiene que tocarle el hombro para decir, oye, ¿a dónde? Bueno, lo he puesto en una plataforma española de crowdfunding, de micromecenazgo, que se llama Berkami, con la que yo también he colaborado en otras ocasiones para proyectos de otros compañeros y compañeras, por ejemplo, para libros, para documentales, incluso para discos, para álbumes ilustrados. Y entonces me parecía que era una plataforma que, aunque yo desconocía cómo funcionaba en términos de creador, sí sabía cómo funcionaba un poquito en términos de mecenas, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que tú tienes primero que lanzarles la idea del proyecto y ellos te la tienen que aceptar. Evidentemente, aquí hay una criba, no aceptan absolutamente todo. Pero bueno, luego en el momento que el proyecto está en marcha, pues te marcas un objetivo y, esto es importante, si el objetivo es o todo o nada. Es decir, si logras el dinero, te lo abonan, si no lo logras, se devuelve a cada uno de los mecenas. Es decir, no consigo una parte, no consigo la mitad, no consigo el 75%, aquí vamos a conseguir o el 100% o nada, ¿no? Obviamente, partimos de esa realidad y somos conscientes, todavía quedan 20 días o algo así para lograr el objetivo y, bueno, trataremos de dar mucho la lata a la gente para que no se olvide de poner, aunque sea, yo siempre lo digo, una pequeña aportación que se puede hacer desde 10 euros, es decir, no estamos hablando de grandes cantidades, estamos hablando de pequeñas aportaciones en la medida que cada uno pueda, o si en el caso que puede suceder, porque evidentemente nos atraviesan tiempos difíciles en lo laboral, se puede ayudar compartiendo. Es decir, igual yo no puedo poner, pero sí sé de un amigo, de un vecino, de un familiar, que sí que esté en una situación más holgada y que sí que pueda contribuir con ese pequeñito grano de arena. Hoy me decía una amiga, es una aportación modesta. Y yo, no hay aportaciones modestas porque todas contribuyen al objetivo. Muy bien, entonces a través de nuestro Berkami, Facebook, nuestro blog, vamos a, sí, entonces, a compartir también el... En Berkami, si pones "y los ladrillos callaron", sale. De hecho, hoy mismo estaba en el apartado de Descubre proyectos en tendencias, estaba el tercer proyecto destacado, que, bueno, yo creo que no sé cuánto durará ahí, igual es una cosa efímera, pero bueno, hay que aprovecharlo. Yo sí que en mis redes sociales lo tengo puesto en varios frentes, y bueno, y el que tenga dudas, pues oye, siempre hay formas de buscar la fuente o el origen para contribuir en la medida de lo posible. Bueno, y aprovechando que te tenemos aquí, no puedo evitar, porque mientras transcurría la primera parte de este programa, he visto tus caras, estabas ahí en el control al lado de Godofredo, en un momento hasta le pegaste a Godofredo, he visto, y preguntarte un poco qué reflexiones te despiertan estas cosas que hoy las vemos como tragicómicas, pero te lo pregunto a vos porque vos has estudiado mucho y muchas cosas sobre esa época. Y me molesta especialmente que, sobre todo, lo traigo al presente también, porque evidentemente el pasado lo conocemos, podemos leer efectivamente pues todas estas dinámicas, ¿no?, que promovía Pilar Primo de Rivera desde la sección femenina. Pero lo peor es lo que se trae uno al presente, ¿no? O sea, es decir, que haya una diputada de un partido que yo tampoco voy a mencionar que se retrotraiga, ¿no?, a esa época y que la ponga en valor, ¿no? Yo creo que cualquier persona y sobre todo a cualquier mujer que le trasladas este tipo de cuestiones se llevaría las manos a la cabeza, igual que estábamos haciendo nosotras aquí, pero luego si rascas un poco te das cuenta que efectivamente hay mucho nostálgico, y lo pongo entre comillas, nostálgico en plan mal, porque yo reivindico mucho la nostalgia, pero no este tipo de nostalgia, ¿no? El hecho de que las mujeres no fuéramos absolutamente nada, que no contásemos absolutamente nada, que no tuviéramos ni voz ni voto, ni muchísimas otras cosas. Es decir, por supuesto no teníamos voz, por supuesto no teníamos voto, pero tampoco teníamos esa independencia, ya no digamos, para sacar una cuenta en el banco había que pedir el permiso del marido, y al final lo que tenías que ser era el ángel del hogar, ¿no? La mujer que está esperando que llegue el marido a su casa y por supuesto tiene que tenerle la comida o la cena preparada, cuidar a los niños que estén sanos y felices en ese entorno en ese entorno de ultraderecha, evidentemente. Perdona, voy a decir que siempre hay alguna mujer loca y más de una que se juntan y juntas construyen la misma historia. Exacto. Y está, no nos olvidemos de Rosalía de Castro, por ejemplo. Bueno, es que es lo que dice Sonia, que al final es muy importante crear y tejer redes, sobre todo entre mujeres. De hecho, antes lo comentábamos fuera de micro y creo que es fundamental. Y otra cosa que tiene que ver con esto de la memoria. Me parece muy interesante cuando traes estos temas a tus reflexiones iniciales, porque yo creo que, aparte de para generar el debate entre nosotras o entre nosotros o entre quienes estén escuchando después el programa, siempre hay que hacer ese ejercicio, ¿no?, de análisis, de pensar realmente quienes quieren volver a esto, saben a lo que se enfrentan, saben cuáles son las consecuencias de esos valores que ellos defienden como valores, cuando se circunscriben a lo religioso incluso para reivindicar esos valores familiares, ¿no? Realmente es esto, es la anulación total de un ser humano como son las mujeres. Y somos el 51% de la población. Con lo cual, esas resistencias que tenemos que hacer las mujeres actuales, las que estamos comprometidas con el feminismo, con la igualdad, pues evidentemente tenemos que hacernos valer de este tipo de argumentos del pasado para reivindicar la necesidad del feminismo, por ejemplo, en nuestros días. Yo quería hacerte una pregunta en torno a lo que acabas de decir, por el tema ese de la nostalgia, de los que se sienten nostálgicos, porque yo no lo entiendo. ¿Cómo puede alguien sentir nostalgia de eso? ¿Podría ser porque ellos se sienten seguros y piensan que, por ejemplo, si vivieran en esa época, a ellos no les iba a pasar? Digo yo, porque si no, yo no encuentro explicación a eso. Puede ser que el mensaje que les haya llegado también... Siempre digo lo mismo, hay nostálgicos y nostálgicos, es decir, hay gente que probablemente haya ido recogiendo ese testigo de familia, ¿no? O sea, que al final sea un compromiso familiar, ¿no? De años, ¿no? Porque mi abuelo y mi bisabuelo y todos ellos pues eran franquistas y entonces yo reivindico eso que durante años a mi familia le fue bien, ¿no? Que yo esto lo he escuchado. Pero me llama la atención como estos nuevos nostálgicos, ¿no? Los que no vivieron para nada aquel momento, las vivencias de sus abuelos o sus bisabuelos les quedan incluso lejos, pero ahora mismo les llegan esos mensajes, esas narrativas de ultraderecha a través de herramientas actuales, como pueden ser las redes sociales o otras plataformas de Internet, y que asimilan esas consignas como algo realmente positivo, como algo realmente, lo voy a volver a poner entre comillas, de progreso. O sea, que haya chavales con 17, 18 años que reivindiquen que efectivamente su novia, su pareja, deba ser una mujer sumisa, ¿no? Que no deba, alterarse ante cualquier, incluso una violación, siempre tiene que estar dispuesta, ¿no? Para satisfacer sus deseos, aunque tengas 17 años. El control. Y el control, que eso ya es una cosa increíble, ¿no? Porque precisamente estos dispositivos, los móviles y demás, facilitan, son, al final se convierten en herramientas de control. Me parece increíble, ahí sí que, vamos, estoy totalmente de acuerdo contigo, me parece increíble que haya gente de estas generaciones que no tienen un vínculo directo con aquellos 40 años de dictadura que vivió este país, que reivindiquen ese tipo de valores y que los hagan propios y que encima los crean aptos para el siglo XXI en el que estamos. Hablando así rápidamente un poco, no es entendible en las mujeres, pero en los hombres tampoco. ¿Es un tema de educación? ¿De dónde sacan esos valores? Bueno, yo creo que efectivamente les llegan como muchos inputs por canales que a veces no controlamos, que no los controlan ni en la escuela ni los controlan en casa, porque bueno, es verdad que Internet es libre y los niños ya tienen móviles desde que hacen la primera comunión prácticamente, o sea, desde que tienen 8 años. Entonces, claro, el acceso a ese tipo de contenidos, que encima son los bombardean, pues sí que es complejo. Yo creo que por eso hay que hacer una tarea muy importante desde el aula y desde la familia, es decir, si realmente hay un compromiso por la igualdad, por la democracia, que son los valores básicos en esto, hay que tener control. Y eso, control en el buen sentido, no en el que hablábamos antes. Es decir, por un lado, transmitir unos valores a través de las asignaturas que se dan en la escuela, enfocados precisamente hacia la igualdad y hacia la democracia, y por otro lado, que esos valores los recoja también la familia. Es decir, tiene que haber una comunión, y esta no tiene nada que ver con la religiosa, una comunión entre la comunidad educativa y la familia. La palabra comunión también significa encuentro, uh-huh, con lo cual, de alguna manera, el concepto va perfecto. Bueno, Patri, nos están por comer los albatros, se nos está acabando el tiempo. Creo que no nos queda más que agradecerte muchísimo por venir nuevamente y te esperamos pronto, ya sea con alguna buena noticia, uh-huh, o alguna historia de estas que, a pesar de lo tremendo, nos sirven para saber dónde estamos hoy. Uh-huh. Pues muchísimas gracias, como siempre, y os abrazo mucho, muy fuerte, tanto virtual como físicamente. Además, está decir que fue un lujo hoy. Fue un lujo hoy, vamos, impresionante. Bueno, tendríamos que hacer más seguido este tipo de reuniones así, sí, hacemos una mesa de debate y estamos 5 horas al aire, sí, y vienen de la radio después y nos echan a patadas, por supuesto. Bueno, como van a hacer ahora, ¿no? Sí, como van a hacer ahora. Bueno, si alguien desea escuchar este o algún programa anterior... Fueguitos en la caverna, lo pones en Google y ahí te sale el blog y el Facebook. Tengo una mala noticia, mire quién viene con la escoba a echarnos. Ay, el de siempre. Well, a color, a dagger in your ear.